En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos en la Casa Nacional del Bicentenario, en una nueva edición de este ciclo aquí en el patio, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se estará presentando Morita Vargas, quien es productora, compositora argentina, explora paisajes sonoros cantados en un idioma imaginario, editó 2 álbumes, 8 con Hidden Harmony Recordings y Mandrágora con Autogénesis. También realizó una colaboración con Tilda Flippers para el sello Prius Discos. Sus canciones se caracterizan por cruzarse entre el ambient, el folk y la fantasía, y estará acompañada en esta hermosa tarde aquí en Buenos Aires por Ralph Graguirena, quien es un multiinstrumentista especializado en violín, compositor y profesor. Sus performances comenzaron en espacios públicos tocando sus propias piezas en los subtes y calles de Buenos Aires. También estará Melina Ascune, performer, modelo vivo, acróbata y bailarina. Utiliza su cuerpo como medio expresivo y canalizador. Y Valeria Polorena, bailarina de danza contemporánea, docente e investigadora del arte del movimiento. Explora la identidad corporal. Se estará presentando ahora en unos segunditos Morita Vargas. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Y bueno, vamos a tener una hermosa tarde de ambient, de folk y un poco de fantasía aquí en Patio Sonoro. Quiero agradecer a quienes están presentes en esta tarde. Y bueno, vamos con Morita Vargas. Un fuerte aplauso, por favor. Thank you. Thank you. I'm gonna go to the bathroom. Gracias a todos por venir. Espero que lo hayan pasado bien. Gracias por la invitación, Radio Caso y Casa del Bicentenario. Bueno, nos vemos. Terminó de presentarse Morita Vargas con Ralph Graguirena, Melina Escune y Valeria Polorena en la performance. La verdad que estuvo increíble. Esto fue Patio Sonoro, transmitiendo en vivo para Radio Caso desde la Casa Nacional del Bicentenario. Muchas gracias a todos por venir. Exclusivo Radio Caso.